Señor Mamurek. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, mi tapa hoy es jueves, así que los jueves yo vengo medianamente hecho. Es día de estrenos, así que hay varias películas que hay posibilidades, si tienen ganas de ir a ver, así que repasemos algunas. En principio quiero decirle a mi amigo Carlos Uboski que se estrenó la película de Moisés, Charlie, Moisés y los 10 mandamientos. Para quien no sepa de qué estamos hablando, es la película de la novela exitosa que terminó hace muy poquito y que tiene mucho de lo que se vio. Básicamente es lo que se vio, es como un compendio, como un achicar en un poco más de dos horas la novela, con algunas escenas que tienen, digamos, la parte de cuando se abren las aguas y demás, como mayor espectacularidad y un hilo chiquitito, ¿no? Digo, es la historia de Moisés, claro, con un poco de romance, es lo que se vio en la televisión. Todo junto, bueno, todo junto, claro. Y en pantalla grande, porque no. Y hay gente que la va a ir a ver, sin duda alguna, porque ahí hay algo, qué sé yo, no sé. Bueno, está ahí. Hay amor. Hay amor a Dios. Hay un sentimiento. Hay amor a Dios, entre otras cosas, le quiero aclarar. Es amor, a fin de cuentas. Sí. Lo otro que hay dando vueltas son... ¿Cuántos marmosas? ¿Qué cosa, Moisés? Sí. Dos, me aburre a mí la novela. ¿Qué quieres que haga? Pero está bien hecho. Ah, bueno, pero yo, a mí tampoco me gustaba la novela. ¿Se abre el asunto o no se abre? El mar se abre. Plaga, sí, no. Señor. Todo. ¿Qué? No, lo están escuchando, está el futuro niño de Lema. Bueno, no, el mar no conoce la Biblia. El Biblia, claro. ¿No leyó la Biblia usted? ¿El Moisés? No, leyó. No, ¿cómo no la escribió mi padre? Ah, bueno. ¿Y el amar al prójimo? Que su papá, ¿no? Bueno. ¿Eh? Estamos en eso. Sí. Está hablando un poquito castizo. No nos quiera tanto. ¿Os molesta que siga adelante? Puede proseguir. Muchas gracias. Bien, lo otro que dando vueltas se llama Manchester junto al mar, Manchester by the Sea. Una película con varias nominaciones al Oscar, entre las cuales está Mejor Película y Mejor Actor, con un muchacho que se llama Casey Affleck, que cuenta una historia durísima de un muchacho que a partir de una tragedia personal se aleja de su familia y vuelve al pueblo Manchester para cuidar a su sobrino después de que se muere su hermano. La historia durante la primera hora lo que va a hacer es contarnos en paralelo las circunstancias por las cuales él debe volver y las circunstancias por las cuales él se va, para contarnos finalmente en lo que queda de película, es una película de 2 horas 20, si se quiere, ¿qué tan solo puede estar uno acompañando a alguien? O ¿cómo juntar dos soledades hay veces? Y cómo es ahí, eso también hay veces es muy difícil de romper. Y sobre todo cuando el dolor es muy profundo, uno a veces no tiene forma de curarlo. Y sobre todo no tiene que pelear con no poder curarlo. Es una película muy intensa, muy atractiva, muy pesada por todo lo que les estoy contando. Pero que tiene una gran actuación de Casey Affleck, que factiblemente sea uno de los mejores candidatos para ganar mejor actor para los Oscars. Y lo último de esta primera tanda de estrenos se llama Fragmentado. M. Night Shyamalan es aquel del sexto sentido, de, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, hizo esa película, hizo la de Bruce Willis, que era un superhéroe. Sí. O el origen del Inquebrantable, no me acuerdo cómo le habían puesto acá. La Aldea también, que estaba bien. Y después empezó a perderse en el tiempo. Empezó a hacer películas, una más fea que la otra, Pavadas, La Dama del Lago y demás. Y el año pasado la embocó con una película que se llama Los Huéspedes, o dos chicos que van a visitar a sus abuelos, y los abuelos son raros. Muy raros. Vayan, búsquela. Es una película tremenda, muy sencilla en su concepción, y la resolución es... uno a veces no conoce a los abuelos. Y por ahí no son tus abuelos. Por ahí. Pero como no los conoces, por ahí quién sabe qué son. Bien, Fragmentado va un poquito por esa idea. Es la historia de tres chicas que están saliendo en cumpleaños y se sientan en el auto esperando al padre de una de ellas y se sube un señor que no es el padre y la secuestra. Y ese señor tiene 23 personalidades distintas y está a punto de emerger una número 24, que es la más brava de todas. Todo va a pasar prácticamente entre el sótano y el lugar de atención de la consulta de este muchacho, que por suerte va a una psicóloga. No estaría funcionando, pero funciona en la película. Está bien, Tomar Murillo. Que tenga un perro que vuele, una mascota aguánteme que le anticipo lo que voy a decir después. Y está Fragmentado, entonces funciona en ese lugar y funciona dentro de la filmografía de Shyamalan. No les quiero contar por qué ni de qué manera, pero es una película que parece que es de terror y tiene trampa, no va a ser de terror, y quédense hasta el final porque ahí es donde está la sorpresa que le da sentido a todo Fragmentado. ¿Cuántos marmo? Tres y una Matilda, no, porque... Tres y una Matilda. Tres y una Matilda. Y Manchester es cuatro marmo. Ah, bueno, bien. Bueno. Y Manchester cuatro marmo. Cuatro, ah, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Y después para la segunda tanda tengo la película para que vayan a ver los chicos, porque lo escucharon en Magallanes, que pidió un perro que vuela, algo así. Sí, me gusta, sí, la de mascotas. Tengo un monstruo que vive adentro de una camioneta. Bueno. Y se llama Monster Trucks. Pensé que era Feynman. Porque no, el otro día lo vi. No, no, sí. No se meta con Feynman, no se meta con Feynman. No cuente intimidades. Sí, sí, sí, Feynman y su camioneta. No, no, no, no, no vamos a contar nada. Sí, decí. Esto. ¿Y cuántos marmo? ¿De qué? No sé. ¿Monster Truck? Ah, sí. Sí, pero después le cuento, caballero. Pero, ¿es para ver con chicos? Es para ver con chicos. Está muy es bien. Solo para ver con chicos. Bien. ¿Y cuál es la más larga de todos? Señor, estaba por decir, estaba por contestar. No, no, la de mayor duración. La de mayor duración está. Caruso, se toma el rostro en este momento, Pablo Caruso. No, che, Pablo Caruso está transpirando. Mi pregunta es directa. Sí, la de mayor duración, para esos días de calor, para meterse dentro del cine con el aire acondicionado. Sí, ¿cuál es? Se lo cuento después de la tanda. Ah, bueno, después de la tanda. Vamos a la tanda.